El tema de esta semana es analizar un poco qué es esto del Observatorio de la Discriminación en los Medios, cómo los medios han tomado el relanzamiento de este observatorio, que ya lleva un año y medio de su creación y recién ahora se ha convertido en noticia. Exactamente, es el tema central de este programa y la verdad que intentamos descifrar de qué se trata el Observatorio de Medios. A partir de lo que pudimos analizar en los distintos medios de comunicación acerca de los artículos que escribieron sobre el Observatorio de Medios, hay una especie de confusión general en el mundo del periodismo y los medios de comunicación sobre este observatorio. Bien, el Observatorio de Medios es sobre la discriminación en radio y televisión. Repito, sobre la discriminación en radio y televisión. Es decir, analiza solamente esos aspectos dentro de los enmarcados en los distintos productos de periodísticos y en los distintos medios de comunicación. El Observatorio de Medios no es un invento argentino, ni mucho menos, sino que ya existe en varios otros países. Se trata de una instancia que aporta una mirada crítica del sistema global de medios de comunicación y que tiene como objetivo la búsqueda de su democratización. En general, digamos, de los distintos observatorios que hay alrededor del mundo, hay en España, en Colombia, en Venezuela, en México, abarcan distintas perspectivas. El argentino es sobre la discriminación en radio y televisión. Ahora, la salvedad que tiene, o la particularidad que tiene este observatorio de medios, es que tiene el aval, no solo el aval, sino que está organizado por organismos estatales. En este caso lo componen el Comité Federal de Radiodifusión, es decir, el CONFER, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, conocido por las siglas INADI, el Consejo Nacional de la Mujer. Tuvo una especie de relanzamiento al observatorio a partir de las críticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca del tratamiento que le dieron los distintos medios al paro agropecuario. A partir de ahí, la presidenta recibió de parte del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, un informe que analizaba en tono bastante crítico la cobertura periodística de dicho evento. A partir de esta situación, se incorporó a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA al Observatorio de Medios. El objetivo que tiene en general este observatorio, o que se plantea a través de la página web, es ejercer un seguimiento y análisis sobre el formato y los contenidos de las emisiones de radio y televisión que pudieran incluir cualquier tipo y forma de discriminación. Es decir, puede incluir cualquier tipo de discriminación, tanto racial, de género, de étnicas, religiosas. Y en ese sentido, el marco jurídico que emplean es la Constitución Nacional, obviamente, la Ley de Radiodifusión, y la Ley Nacional de Actos Discriminatorios, como así también la Declaración de Chapultepec, en la cual la Conferencia Hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa dio una serie de preceptos acerca de la actividad periodística y los medios de comunicación. Como así también, lo cual esto también es una particularidad, porque desde sus inicios, allá por noviembre del 2006, tuvo el aval del Foro de Periodismo Argentino, conocido por sus siglas FOPEA, y emplea el Código de Ética el código de ética de este foro como marco jurídico. Fue muy interesante ver cómo cada medio, sobre todo los medios gráficos, cómo tomaban esta noticia. Perfil, por ejemplo, el sábado 5 de abril, tituló Cristina de Kirchner estrenó un órgano de vigilancia a la prensa. Así tituló Perfil. Página 12, nuestro amigo Página 12, el viernes 4 de abril, en un pequeño recuadro, titula Observatorio de Medios. Al día siguiente titula Contra la discriminación en los medios. Es muy interesante y recomiendo seguir por el sitio web de Página 12 cómo fue toda la cadena de seguimiento que se le dio toda la cobertura que se le dio al Observatorio de la Discriminación en los Medios durante abril y durante mayo, con participación de teóricos e intelectuales dando sus opiniones, casi en su totalidad defendiendo la creación de este observatorio. Clarín recién se ocupó del tema el viernes 11 de abril bajo las palabras de Julio Blanc, el editor de Política, uno de los periodistas con más poder en la redacción de Clarín, que tituló La miopía política contaminó un arma eficaz contra la discriminación. La Nación recién se ocupó de este tema el lunes 7 de abril y tituló Inquietud por el Observatorio de Medios.